La linterna mágica. Hoy estoy raro. La rareza de lo desconocido. Como si uno supiera que no está viviendo este día, como si lo imaginase. Hoy estoy raro. No sé explicarlo bien, pero así me siento. A veces creo que son presentimientos, pero no. Generan confusión. ¿Qué me pasa? La respuesta está... no sé dónde está. Búsquela a alguien y dígame que lo resuelvo. Rara vez sentirse raro resulta raro. Eso es porque todos lo hemos sentido alguna vez. Y no existe temporalidad cuando se trata de esto. Día, noche, otoño, invierno, primavera, verano, nada. Nada, ni nadie, dice por qué viene y a qué viene, pero aparece. Con un nudo en la garganta, en el estómago, con dolor de cabeza, sin ganas de comer, con un resfrío pasajero, con mareos, con calor, con debilidad. Son muchos los síntomas que puede presentar estar raro. Pero después... pasa. Así como apareció, se va. Nos deja como si no le hubiéramos gustado, como si se arrepintiera y fuera a probar con otro. Hoy estoy rara, enojada, contenta, triste, alegre. Se va, con ganas de saber por qué estábamos así. No avisa, nos toma de sorpresa cuando aparece y cuando se va. Está raro, una visita inesperada que nos arruina el día. Hoy estamos raros, no sabemos a dónde ir, pero será pasajero y al cabo de una hora pasará. Bienvenidos. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Sin nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. ¿Será que hoy me puse a recordar los días de mi infancia cuando siempre estaba mal? Hijo único de la casualidad. Mi padre era hippie y mi madre era panca. Capaz fue por esa niñera que para que no llorara ponía mi mamadera. Valium y Salium. Día con sus amigos y volvió con esa manga de drogados y acelerados en un rito satánico. Después de torturar a mi hámster cocinaron. Fue un infierno, me lo hicieron probar y no era tierno. Depende, ahí yo era un jopende. Y como dijo mi tío, que es un tipo que me entiende, que no se fue, me aprende. Y me bajó el diente de una patada y me robó la plata que el ratón dejó bajo mi almohada. Todos se reían cuando arrastraba la R. Mi abuela me pedía que si moría no la entierre y que subiera más. Quizás, quizás, quizás. Hoy estoy raro y no entiendo por qué. Si nada extraño me tuvo a maltraer. Hoy estoy raro y no sé lo que hacer. Sentarme a esperar que se me pase y chao. Obvio que esto se lo vamos a dedicar a nuestro ex operador. Que querido, debe, querido sí, operador. Querido operador, por supuesto. El mejor que se lo extraña. El mejor operador, Nahuel Bianchi. Le mandamos un saludo si es que escucha o si está con muchas ocupaciones. Y que te devuelva la tapita del MP3. Y que MP3. Me devuelva la tapa del MP3, por favor. Lo solicitamos. No voy a venir un sábado a buscarlo a su programa. Así que no. Que la deja acá. Ahora tenemos a Fernando de Trapa, de operador. Pero bueno, es lo que hay. Y sí. ¿Y sí? ¿Qué va a ser? Con esto estaremos hasta vaya a saber uno cuándo. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Yo conozco la música de un barrancón de feria, barquitos en botellas y humo en el horizonte. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad. Ni la noche tumbada sobre el ruido del bar, ni los labios sesgados sobre un viejo cantar, ni el afiche apagado del grotesco armazón. Telaraña del mundo para mi corazón. Ni las luces que siempre se van con otros hombres de rodillas desnudas y de brazos tendidos. Tenía unos pocos sueños iguales a los sueños que acarician de noche a los niños dormidos. Tenía el resplandor de una felicidad y veía mi rostro fijado en las vidrieras. Y en un lugar del mundo era un hombre feliz. ¿Conoce usted paisajes pintados en los vidrios y muñecos de trapos con alegres botones? y soldaditos juntos marchando en la mañana y carros de verduras con colores alegres. Yo conozco una calle de una ciudad cualquiera. Y mi alma tan lejana y tan cerca de mí, y riendo de la muerte y de la suerte, y feliz como una rama de viento en primavera. El ciego está cantando. Te digo, amo la guerra. Esto es simple, querida, como el globo de luz del hotel en que vives. Yo subo la escalera y la música viene a mi lado, la música. La música. Los dos somos gitanos de una troupe vagabunda, alegres en lo alto de una calle cualquiera. Alegres las campanas como una nueva voz. Tú crees todavía en la revolución, y por el agujero que coses en la media sale el sol y se llena todo el cuarto de luz. Yo conozco una calle que hay en cualquier ciudad, una calle que nadie conoce ni transita. Una calle que nadie conoce ni transita. Solo yo voy por ella, con mi dolor desnudo, solo con el recuerdo de una mujer querida. Está en un puerto. ¿Un puerto? Yo he conocido un puerto. Decir yo he conocido es decir algo ha muerto. La calle del agujero en la media. Raúl González Tuñón. La linterna mágica. Parlantes estresados. Micrófonos saturados. Una linterna. Cinco pilas. La pesadilla de los ermitaños. La linterna mágica. Un peregrinaje hacia el arte. El año pasado, la cantante mexicana Natalia Lafourcade regresó a la escena musical con un proyecto totalmente diferente a lo que había hecho hasta el momento. Las Cuatro Estaciones del Amor, un disco totalmente instrumental grabado junto a la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz. ¡Papá! Melodías siempre me ha sido mucho más fácil que salgan, etcétera, pero las letras a veces es algo que tiene más que ver con tu estado de ánimo y cómo estás, y a veces si no fluye, pues no fluye, ¿no? Entonces de repente se me hacía un poco injusto como tirar melodías y no tomarlas en cuenta cuando estaban ahí, que podían decir cosas también que estaba en mi cabeza. En algún momento pues hacer como un instrumental, guitarras, electrónico, cosas así. Pues bueno, pues pasa esto de que termino con mi banda, etcétera, decido irme a Canadá para estudiar, para estar lejos. No tenía ganas de componer, tampoco quería tocar los primeros 4 meses. Y un día mi mamá me mandó un mail diciéndome que él pues estaba la Filarmónica de Jalapa a la disposición, o sea, de mi siguiente disco. Pues cuando a mí me dijo eso mi mamá, pues yo lo primero que pensaba fue así, la Filarmónica, o sea, bueno, hay que aprovechar la oportunidad. Pero pues no tenía para estas fechas absolutamente nada, de todas maneras. La Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz ha sido muy participativa de esta idea, y el ánimo de los muchachos ha sido sorprendente. Todos hemos faltado su entusiasmo durante cada ensayo, así como las escenas de grabación. Creo que mutuamente han alimentado un espíritu que no debe perder todo músico. Es muy chistoso lo que pasa con la música, y es muy chistoso cómo la música está conectada con todo lo que tenemos alrededor. Se refleja a sí misma con el sonido del viento, de la lluvia, de los pájaros, cuando pisamos las piedras, que así como a veces llueve, a veces está seco, a veces hay flores, a veces no, a veces hay viento, a veces no, a veces hay silencio, a veces no. a veces hay color, a veces no. Es chistoso cómo la música está conectada con todo lo que tenemos alrededor. Que el proceso del cambio de las estaciones, pues es algo que a los seres humanos nos sucede también, ¿no? Porque vamos cambiando desde nuestras células hasta lo sentimental, ¿no? Cuando te enamoras y cómo la relación tiene sus cambios también, ¿no? De estaciones de ánimo. Entonces como que empecé a entrar en todo un tripi de lo que es el curarse del amor. Pues en toda la etapa de los ensayos fue muy fuerte para mí porque técnicamente yo no tenía manera de decirles 4 P's de piano o 4 F's de forte y crescendo y ligadura y cosas así. Como que mi manera de explicarle a los músicos era muy de términos que para mí me hacían entenderlo, pero que tal vez para ellos no, pobrecitos. Yo creo que eso no me entendían y a veces era como esa onda de cómo le hacemos para llegar al punto. Este día que yo me fui a comer al parque y que empecé a voltear a mi alrededor y a entrar como en esta onda que es algo como que ahí cayó un poco en... ¿Qué pasaría si hubiera música para las 4 estaciones del amor? La manera en la que empezaron a salir las melodías fue algo muy mágico para mí porque pues, en realidad no tenía ningún límite, no tenía ningún límite de un coro, de un verso, de nada. ¿Qué pasaría si hubiera música para las 4 estaciones del amor? Estaciones del amor. Verano, otoño, invierno y primavera, las 4 estaciones del año, las 4 estaciones del amor, según Natalia Lafourcade. Instrumental empieza en el verano, ¿no? Que es la etapa en la que mejor te sientes, en la que empiezas a descubrir a la otra persona, en la que empiezas a descubrirte a ti mismo también, como todas estas sensaciones, ¿no? Corporales, desde las mariposas, desde la angustia. Y nos comprometimos a que la música estuviera y a que estuviera el sentimiento que tenía que estar. Viene el otoño, que empiezan a caer las hojas, que empiezan a caer las ilusiones, que empiezas a ver más las realidades. Empezar a caer también, empezar a no entender cosas, empezar a ir en marcha hacia el invierno. Es ese momento en el que se abandona uno. Representa como la etapa en el que te deprimes, en el que ya no quieres vivir porque entregaste tanto durante los otros 2 procesos que cuando ya te encuentras ahí y a lo mejor ya no tienes a la otra persona, te das cuenta que tampoco te tienes a ti mismo, que dejaste de ser tú. Y pues esta cuestión de que los árboles se quedan sin hojas y se desvisten y de repente están así como vacíos. Cuando subes las escaleras y que en el último piso las piernas pesan más, que de esa sensación. Pues esta cuestión de que los árboles se quedan sin hojas y se visten y están así como vacíos. Y decir, qué chistoso, que es como el grado en el que a veces los seres humanos llegamos a estar. Sin hojas, sin creación, sin poder hacer nada, vacíos, dolidos, secos, viviendo mucho frío, mucho silencio, que es lo que pasa en el invierno, ¿no? Que muchas veces lo tomamos como el peor momento y no nos damos cuenta que es el momento en el que más vivos estamos como seres humanos, ¿no? Que más estamos sintiendo, y que es impresionante cómo nuestros corazones o nuestro ser interno puede llegar a sentir tanto sin que sea algo físicamente que realmente exista dentro de nosotros, sino que es una cuestión de química o no sé qué sea. Que bueno, quieres levantarte, que quieres seguir adelante, que quieres volver a nacer y que quieres volver a vivir y que quieres volver a buscar la felicidad. Otra vez todo este proceso hermoso que es como de volverte a conocer así y de volver a buscar qué es lo que hay en ti ahora. Y llega un momento de la primavera en el cual vuelve a haber como una gota de melancolía, porque al final, pues así es la vida, ¿no? Al final de esto, el propósito del instrumental es como que la gente pueda sentarse, escuchar música sin letra, y finalmente cada instrumento en cada canción tiene un diálogo. Ponerle música a las emociones y al diálogo que se da entre los seres humanos cuando están enamorados. De tener ganas de reír, de tener ganas de bailar, de tener ganas de llorar. Algo va a pasar, algo va a pasar. Tampoco entiendo cómo pasó, solo sé qué pasó, y precisamente porque pasó, pues es como, hay que hacerlo, tiene que estar ahí, la gente lo tiene que escuchar. Linterna mágica. Dentro de algún tiempo estarás acabada, metida en tu casa haciendo la colada. Nadie te dirá, muñeca, ven conmigo. ¿Dónde irás cuando no tengas un amigo? Tarde ya comprenderás por qué te digo: pisa el acelerador. Está la rueda. Pisa el acelerador. Hasta que pueda. Pisa el acelerador, sin que te viva. Pisa el acelerador, esto es cautiva. Mientras tenga gasolina tu motor, y pisa el acelerador. Desconfía de quien te diga, ten cuidado. Solo busca que no escapes de su lado. Antes de que te aniquilen sus reproches, déjalo que duerma y a la medianoche sal por la ventana, pon en marcha el coche y pisa el acelerador. Es estupendo. Pisa el acelerador, salir corriendo. Pisa el acelerador, sal disparada. Pisa el acelerador, de madrugada. Pasa de mirar por el retrovisor y pisa el acelerador. Cuando una ceremonia de vivir se te empiece a repetir, si la película de ser mujer estás atada de tu papel, pisa el acelerador. Mátate lejos. Pisa el acelerador, es mi consejo. Pisa el acelerador, huye del nido. Pisa el acelerador, qué divertido. Rompe el código de la circulación y pisa el acelerador. Písalo. Venga. bien es eso que manda. Solo importa dónde vas, qué haces ahí tirada en el arcén. Venga, atrévete a correr. Pisa el acelerador, písalo, nena. Pisa el acelerador, vale la pena. Pisa el acelerador, con desenfreno. Pisa el acelerador, es muy ameno. Pisa el acelerador, písalo fuerte. Pisa el acelerador, griting es verde. Pisa el acelerador, no te despidas. Pisa el acelerador, vive tu vida. Pisa el acelerador, con entusiasmo. Pisa el acelerador, es del orgasmo. Pisa el acelerador, no te resistas. Pisa el acelerador, a la autopista. Pisa el acelerador, ¿en qué te espera? Pisa el acelerador, la carretera. Pisa el acelerador, ponte las pilas. Pisa el acelerador, a la barrila. Pisa el acelerador, con osadía. Pisa el acelerador. ¡Hey! ¡Gracias!